Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Musiquitas que nos contagia el ánimo el día de hoy. Nosotros queremos invitarle a que siempre siga conectado con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de manera especial con este espacio informativo en el que le ofrecemos la información cultural que se genera en todo el Ecuador y también en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre el motivo especial es usted para poder compartir esta información todos los días, de lunes a viernes. De hecho, queremos contarles que hoy Quito amanece con una temperatura de 8 grados, sobre una máxima de 17, una mínima de 7 grados. Hay parcialmente está nublado Quito, probabilidad de lluvias en un 20%. Hoy sí va a estar presente el astro rey sobre este cielo capitalino. Bueno, ahí nos contagia siempre Vicente Moya, que hoy nos acompaña en los controles con estos temas musicales. Un poquito afectados de la garganta todos aquí en la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero ahí poniéndole todas las ganas para nosotros culminar este año como se debe. Darío, bienvenido. Muy buenos días, amigos. Estamos ya, ahora sí, a pocos días de llegar a la Navidad. Saludos cordiales a todas las personas que nos están escuchando a través de los medios de La Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM 940 AM. Vamos a compartir con ustedes 120 minutos de información artística y cultural desarrollada, por supuesto, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el ámbito del país y, por supuesto, también en la ciudad. Esa es la propuesta, un informativo, un espacio radial diferente, conocer actividades artísticas y culturales que nos alegran el día, que nos levanten el ánimo. Así es, y vamos a conocer si tenemos nosotros novedades en la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito, María. Bueno, tenemos que recordarles que hoy en realidad finaliza el sistema de matriculación en línea para los vehículos exonerados de la revisión técnica vehicular. Así que esperamos que todas las personas hayan realizado sus respectivos trámites para no tener esa especie de cultura de dejar todo para último. Bueno, también tenemos que recordarles que el 28 de diciembre ya se cierra también el sistema para matriculación de los automotores en cada una de las agencias físicas en nuestra ciudad, así que a cumplir con cada una de estas normativas para cerrar de forma correcta el 2018. Contraflujos ya están habilitados en la capital de los ecuatorianos. Recordemos que tenemos el contraflujo por la avenida Mariscal Sucre desde el sector de los túneles hasta Miraflores, lo propio en el centro histórico por la calle Venezuela, en el lado oriental por la autopista General Rumiñahui, la avenida Sena, también la avenida Velasco Ibarra hasta el Coliseo General Rumiñahui. Sucede lo propio en el caso del Valle de Tumbaco y Cumbayá por la vía interoceánica hasta el túnel Guayasamín. Priorizan el ingreso de los vehículos hasta la ciudad de Quito. El pico y placa está habilitado. La primera jornada de pico y placa desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y la segunda jornada es desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Hoy es viernes, impide la circulación de aquellos vehículos o automotores cuyo último número en su placa sea 0 y 9. Esto en los horarios que ya les he señalado. Bueno, y vamos de inmediato a conocer qué nos trae la página de ECO911 Quito, quienes señalan que de alguna forma pues todas las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas por completo y no presentan ninguna novedad. Así que con esto les invitamos a ustedes que revisen su vehículo y puedan salir de manera oportuna hacia el norte, hacia el sur del país. Por favor, es muy importante que usted tome en cuenta las normativas para evitar inconvenientes, sobre todo en estas fechas que son muy importantes para la unidad familiar. Vamos a continuar nosotros en el noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos y les contamos lo que tendremos a partir de los siguientes minutos en este espacio. Titulares en Zona Cultura. Este 21 de diciembre se conmemora la fiesta ancestral del Cápac Rayni. La Embajada del Ecuador en México promocionó al país en aproximadamente 90 eventos. La Orquesta Sinfónica de Cuenca cierra la segunda temporada 2018 con conciertos navideños. La Navidad se celebra con novenas, luces y gastronomía. El Ministerio de Inclusión Económica y Social cierra el año entre emprendedores. Presidente Camilo Restrepo Guzmán entregó una condecoración al mérito al doctor Julio César Chamorro. El libro Huellas de Amor Infinito se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ballet Nacional del Ecuador presentó anoche su última obra del año titulada Blanca Navidad. El ciclo de conciertos Prometeo a Capela del Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló anoche y es la última presentación del año. La Orquesta Sinfónica presentará música de los Beatles. Los Niños de Cristal en el Ecuador también festejan la Navidad. Quito, la mujer rural tendrá voz en un consejo consultivo. El libro El Radioteatro en Quito de 1940-1965 se presentará próximamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de Juan Carlos Lima, gestor cultural de Malqui Café del Museo de la Ciudad. Estará aquí junto también a Pablo Choa, un músico que compartirá un concierto en este espacio, en esta época navideña. De igual forma estaremos junto al escritor Eddie Paucar, él nos acompañará para dar a conocer las mejores publicaciones en literatura ecuatoriana del 2018. Estaremos hablando sobre este tipo de autores que han sobresalido a nivel nacional e internacional en nuestra en la literatura ecuatoriana, diferentes géneros, poesía, narrativa. En realidad el tema es tratar sobre estas diferentes nuevas voces de la literatura ecuatoriana. Todo esto a partir de las 8:30 junto a Eddie Paucar. Bueno, y también estaremos conversando con Sadina Anchaluisa precisamente sobre un concierto que lo han denominado Navidad Intercultural. Celebran también así el Cápac Inti Raymi. Habrán varias agrupaciones y de hecho vamos a conocer de quiénes se tratan, porque este evento va a empezar a partir de las 4 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 21 de diciembre. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Vamos ya con el desarrollo de la información, 7 de la mañana y 11 minutos. ¿Qué recordamos de este 21 de diciembre? Le contamos. El Kapa Raimi es una fiesta en tributo al dios Sol, con particular énfasis en la celebración de la etapa de transición de los niños a jóvenes y de los jóvenes en adultos, además de agradecer el crecimiento del maíz, grano que ha mantenido el equilibrio alimenticio. Esta festividad se lleva a cabo el 21 de diciembre en todas las comunidades y pueblos de los Andes. Cada 21 de diciembre, los pueblos indígenas celebran el nacimiento del sol como el inicio de un nuevo ciclo, con ritos semejantes en otras tradiciones religiosas del mundo. Se destaca como un hecho importante, celebrándose con algarabía, acompañada de bailes, música, comida, poniendo de manifiesto un universo de constelaciones materiales y simbólicas. El Kapa Raimi de los migrantes indígenas o saraguros residentes en Quito. Podamos seguir con nuestras actividades festivas, dependiendo de nuestro calendario, tanto en Saraguro, que sería en nuestro caso la matriz, pero también, por ejemplo, en Quito, donde habitamos, son muchos compañeros del pueblo saraguro. Porque originalmente la fiesta allá hace algún tiempo era la Navidad, nada más, ¿sí? Obviamente todos estos elementos que hay en las danzas, toda esta cuestión de las jerarquías, los roles, etcétera, la fiesta eso sí se ha mantenido. Parte hemos cogido, por ejemplo, el nacimiento del niño Dios, ya hacemos la fiesta de Navidad y como que hemos absorbido esa realidad. En estos últimos años, sobre todo acá en Quito, ¿no? y parte también en Saraguro, se ha iniciado como a recuperar el nombre, por un lado, como Kapa Raimi, pero también como el sentido del Kapa Raimi. Era el cambio de mando del Kapa al nuevo Kapa. Entonces, en este caso, uno de los sentidos del Kapa Raimi es que antiguamente coincidía con el solsticio de verano. En Ecuador, el ritual del solsticio de invierno que se conmemora hoy es representado con diferentes manifestaciones ancestrales en lugares como la ciudad mitad del mundo, en Quito, en Otavalo, Imbabura, en Salasaca, Tungurahua, entre otros. Relatos históricos indican que los pueblos ancestrales celebraban dos solsticios durante el año, el 21 de junio porque el maíz maduró y el 21 de diciembre cuando la semilla toma forma. Este último es conocido como Kapak Raimi, o Fiesta Grande, donde los líderes del pueblo se reúnen para agradecer al sol por el inicio del nuevo periodo de siembra. Para nosotros y más que todo para mí, esto Kapak Raimi es muy importante, es algo muy sagrado que esto nosotros llevamos desde el nacimiento. Yo recuerdo esto es desde cuando tuve ya mi uso de razón, que vi y viví y aprendí. Y yo con este don que he nacido, sé que el Kapa Raimi es hace 526 años. En comunidades de Imbabura como Otavalo, se desarrollan rituales que invocan esta fiesta ancestral andina. Cada 21 de diciembre empieza la fiesta grande de nuestros granos, lo que es el Kapa Raimi, donde dejan de ser señoritos y pasan a ser adolescentes. Donde es el día de limpiar la tierra, de labrar, aumentarle la tierra, endurecerle, para que nuestra semilla llegue ya a su madurez, para la alimentación de nosotros. La aparición del solsticio se debe al eje de rotación de la tierra, que está inclinado a 23.5 grados respecto del sol. Esto permite que los días no tengan siempre la misma duración, que hay estaciones y que éstas estén invertidas al norte y sur del Ecuador. El 21 de diciembre es considerado el día más largo del Ecuador. Y bueno, bueno, así es como nosotros ya nos vamos contagiando por ese ambiente de fiesta. Y es que no solo tenemos Navidad en nuestro país. Ahí teníamos ya la presencia del Capac Raymi, una de las cuatro fiestas más importantes del calendario andino de nuestra región. Vamos con más información. 7:16 a.m. Le contamos que la misión diplomática en el transcurso de 2018 organizó eventos cívicos, académicos, de promoción cultural, turística, comercial y de inversión, ferias, festivales y encuentros con la comunidad ecuatoriana. Eso le contamos sobre aquella misión diplomática del Ecuador que tiene su lugar de trabajo en México. A continuación, los detalles. La Embajada de Ecuador en México promocionó al país en aproximadamente 90 eventos. Hemos desarrollado un intenso programa de promoción del Ecuador en México en el año 2018. Estos eventos no solo nos han permitido difundir la realidad que vive el país, sino que nos han abierto nuevas oportunidades. La excelente relación bilateral se fortalece aún más con este tipo de actividades que van de la mano de la agenda sustantiva entre los dos países, manifestó el embajador Leonardo Arizaga. Entre los eventos cívicos culturales se resaltan las conmemoraciones de la batalla de Tarqui, Pichincha y la fiesta nacional del Ecuador, así como el 80 aniversario de la Policía Nacional. También se destaca la muestra cultural, fotográfica, gastronómica, musical y artesanal que se realizó en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una de las mejores universidades de México. Las conferencias dictadas por el embajador Leonardo Arizaga también fueron parte de la agenda. Vida y legado del general Eloy Alfaro, posibilidades y desafíos de los negocios bilaterales, la oferta exportable del Ecuador, aporte de los afroecuatorianos al desarrollo del Ecuador. Ecuador y sus cuatro mundos, Ecuador y sus patrimonios de la humanidad, marca país, la experiencia ecuatoriana en materia de refugio. Además, la música, el arte, la danza y la gastronomía ecuatoriana estuvieron presentes en conciertos, muestras fotográficas, festivales, desfiles y ferias. Otra de las actividades impulsadas en este año 2018 es la reunión de trabajo entre el diplomático Arizaga y 10 alcaldes de las ciudades Patrimonio Cultural de la UNESCO en México para informar sobre los 40 años de las declaratorias de Quito y Galápagos como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. En el ámbito de cooperación cultural y turística, se suscribió el programa de cooperación para llevar al Ecuador la experiencia de los pueblos mágicos, acuerdo que permitirá la coedición de publicaciones del Fondo de Cultura Económica de la Universidad de las Artes. Por otro lado, se entregó el reconocimiento Vicente Rocafuerte a 3 ecuatorianos por su excelencia académica, profesionalismo, labor social y aporte a la sociedad. Germán Chamorro, investigador y académico. Alicia Albornoz, escritora e historiadora. Y Belén Nieto, ginecóloga, cirugía fetal. Mientras que en noviembre de 2018 se anunció la eliminación del requisito de visado a los ciudadanos ecuatorianos que decidan visitar ese país para efectuar actividades no remuneradas que incluyen turismo, participación en actividades académicas, entre otras. De esta manera, Ecuador ha fortalecido la relación bilateral con México, contribuyendo al progreso y bienestar de los dos pueblos. Fuente: Embajada de Ecuador en México. Avanzamos con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 20 minutos. Se acerca una de las épocas más bonitas del año. Y qué mejor que darles la bienvenida con los conciertos navideños de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. A continuación les contamos los detalles. Orquesta Sinfónica de Cuenca, bajo la dirección del maestro Michel Meisner, director titular, cierra la segunda temporada 2018 con dos hermosos conciertos navideños que cuentan con la participación de los solistas y coro de la Fundación Musar. Los conciertos tienen un exquisito repertorio navideño. El primero se lo realizó el día de ayer a las 8 de la noche y el segundo concierto tendrá lugar el día de hoy, viernes 21, a las 8 de la noche en la Iglesia Matriz de Zixtic, evento perfecto para disfrutar en familia. Al igual que todas las actividades propuestas por la Orquesta Sinfónica de Cuenca, estos conciertos proponen encontrarse, celebrar en comunidad y crear lazos. Ese es sin duda el espíritu navideño que contempla un bello y conocido repertorio al que todos están más que invitados. Los conciertos navideños de la Orquesta Sinfónica son especiales y esperados y marcan el cierre de la actividad musical del año. Los personeros de la orquesta manifestaron que desean dejar constancia expresa del agradecimiento al público, a los medios de comunicación por el apoyo permanente y a cada una de las personas, expresas e instituciones que hacen posible estos conciertos, así como también desean una feliz Navidad, buenas fiestas de fin de año y renovar el compromiso de hacer cada día mejor las cosas y continuar contando con el apoyo de todos. Y con este mensaje sinfónico de esta orquesta, cerramos esta nota informativa. Que la luz de Belén permanezca encendida en sus corazones siempre. De la mañana y 23 minutos, continuamos con nuestro recorrido nacional con la información cultural. Desde Cuenca nos vamos hasta el litoral ecuatoriano para contarles lo que pasa en Manabí. Allá en Manabí, la celebración de la Navidad se mezcla con varias actividades, con rituales ancestrales, novenas y la degustación de platos típicos que se preparan en esta provincia. Esta festividad reúne múltiples manifestaciones que unen a las familias manabitas para recordar la fecha cristiana de nacimiento de Jesús y, por supuesto, vivir momentos inolvidables en los distintos destinos de la zona. Y existen muchas tradiciones en nuestro país para festejar la Navidad. En algunas de las provincias se celebra con novenas, luces y gastronomía. En cada rincón de la provincia existen actividades para los turistas que llegan en estas fiestas. En Puerto Viejo, por ejemplo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, en conjunto con la empresa privada organizado en el Parque La Rotonda y Las Vegas, el encendido de grandes árboles navideños donde cada noche reciben a centenares de personas para disfrutar en familia. En Santa Ana, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal realizará el show artístico Navidad Mágica para el sábado 22 de diciembre a partir de las 8 de la noche en el Parque Central Eloy Alfaro. En la mayoría de los cantones de la provincia se han levantado gigantes árboles navideños que son el punto de concentración para que propios y extraños quienes aprovechan la oportunidad para tomar fotografías y vivir estas fiestas. Pero hay sitios ya reconocidos por propios y extraños en Manabí que marcan tradición. Uno de estos es la Casa de la Tía Toti, de propiedad de Rosa Andrade, quien hace 23 años decidió iluminar su vivienda con un incontable número de luces navideñas, pesebres y figuras alusivas a la Navidad. Muchos la conocen como la Casa Iluminada. Ubicada en la avenida 5 de Junio de Puerto Viejo, cerca de 500 personas llegan cada noche a disfrutar y conocer de esta Navidad. La dueña manifiesta que el amor y la solidaridad permiten que cada año este sitio sea visitado por centenas de viajeros. La gastronomía manabita no puede hacerse a un lado. Por esta fecha, en cada hogar y sitio donde se realiza la novena en honor al Niño Dios, se comparten los tradicionales platos como el pan de almidón, corviche, torta de maní con pescado y muchas delicias más, siempre acompañadas de una taza de café y sin olvidar el rompope y los dulces de Rocafuerte. Mientras que en Santo Domingo esta fiesta está marcada por la religiosidad, es por eso que en las iglesias se realizan las novenas, pero la mayor participación ciudadana es en la capilla del Cerro Bombolí, que es un sitio turístico por la belleza paisajística que tiene, donde el 24 de diciembre llegan centenares de personas a recordar el nacimiento de Jesús con la realización del pesebre viviente y una obra de teatro. En esta provincia, el tema gastronómico por esta fiesta activa a todos los establecimientos de alimentos y bebidas, quienes ofrecen descuentos en los menús navideños. Planifica tu Navidad y celebra en los mágicos rincones del Ecuador con viajes programados, tranquilos y llenas de experiencias inolvidables. El Ministerio de Turismo te invita a recorrer el país y disfrutar de los encantos, gastronomía y cultura en los cuatro mundos. Además, usted puede compartir con la página del Ministerio de Turismo las experiencias de un viaje con el hashtag #VivelaNavidadEC. Fuente Ministerio de Turismo. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos y diciembre para la economía local y nacional se convierte en el mes de oportunidades de compra y venta en diversos productos y servicios. Un ejemplo de ello es la Feria Hecho a Mano desarrollada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social que se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, como parte del desarrollo de sus programas de incentivo a la economía popular y solidaria, maneja dos líneas de apoyo a los emprendedores al año a nivel nacional. Trabajan con la Feria Nosotros Emprendemos, integrada por los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, y también está la Feria Hecho a Mano, destinada también a los beneficiarios de este bono, como así también a los pequeños agentes económicos. La última feria de esta naturaleza se llevó a cabo en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde 50 emprendedores presentaron sus diversos productos en cosmetología, nutrición, artesanías, bisuterías, alimentos y chocolatería. Hablamos con Ramiro Zurita, analista de inclusión económica de la Zona 9 del MIES. Él detalla a continuación la metodología del trabajo con los emprendedores. Nosotros somos encargados como unidades de inclusión económica que funcionan en cada una de las zonas y en los distritos. Nosotros a nivel de territorio empezamos todo el tema de la gestión de los espacios, la capacitación y también la selección de los emprendimientos para que puedan participar en cada uno de ellos. ¿Hacen una selección ustedes? Claro, por supuesto. Cada uno de los emprendedores participa con un formulario, se inscribe, después nosotros seleccionamos y ahí es donde radica también la capacitación. A los emprendimientos que están aún todavía un poco tiernos, nosotros damos la oportunidad a través de las escuelas de inclusión, la posibilidad y oportunidad gratuitamente de que se puedan capacitar en los diferentes giros que tengan, ¿no? Entonces, esto les facilita en lo posterior para que puedan participar en la red. Con estas actividades se busca potenciar las habilidades y capacidades de las poblaciones vulnerables para así facilitar su inserción en procesos de inclusión económica, así como generar redes de investigación en tecnología social que permitan mejorar los procesos de producción en la búsqueda de generar emprendimientos sostenibles. Rodeada de muñecos navideños hechos a mano, encontramos en esta feria a la productora Clara Aguinaga. Ella nos cuenta sobre su emprendimiento. Mi emprendimiento es la realización de joyería en plata, bisutería, joyería con alambrismo y joyería con el punto peruano. Bueno, realmente esta no ha sido nunca mi actividad, yo he sido una ex banquera. Pero a raíz de los emprendimientos, pues a falta de trabajo, he buscado el medio para poder desarrollarme y es así que lo he hecho. De esta forma se llevó a cabo la feria hecho a mano en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde la solidaridad se hizo presente con los emprendedores del país. Entre las competencias que tiene este ministerio, también se contempla la capacitación. Esto como un esfuerzo para que todos los emprendimientos sean sostenibles. Para ello, el proceso de capacitación consiste en llegar a las poblaciones usuarias de bonos y pensiones. Esta capacitación se llevará a cabo a través de la Escuela de Inclusión Económica, la cual tendrá una programación específica y responderá a la articulación institucional generada en territorio. Tenemos ya las 7 de la mañana con 33 minutos. En este instante vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Pero recuerde que usted puede compartir con nosotros la información cultural marcando al 2220-966. 2220-966. Ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...90 obras de formato variado y en diferentes técnicas de Mario Oñate estarán en la exposición Sensaciones y formas de un tiempo. El trabajo pictórico de Oñate está teñido de un tono poético. Su imagen está construida desde la textura, el color, el clima. Habla de imaginación y un mundo interior que no excluye sus orígenes y su amor por la tierra que lo vio nacer. La inauguración de la exposición será el miércoles 12 de diciembre a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Capac Inti Raymi 3. Capac Inti Raymi 3. El concierto de Navidad intercultural. Una jornada junto a grandes exponentes de la escena local de música y danza. viernes 21 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El aporte para el ingreso es una funda de caramelos o juguetes en buen estado. Tu contribución se destinará a los niños de la parroquia Yoa. Una invitación de la Casa de la Cultura y el Grupo Eslabón. De parte del director de la Casa de la Cultura, Magno Bennett, director de la Casa de la Cultura de Galápagos, un saludo a la radio de la Casa de la Cultura, sede Quito, desde Galápagos, para todo el Ecuador, que pase todo el Ecuador, mi Ecuador querido, unas navidades y un fin de año muy lindo, muy fraterno con su familia, con sus seres queridos, que vivan este fin de año con toda esa alegría que merece esta celebración. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Tenemos información sobre el tránsito para actualizarles en este momento. Hay un accidente de tránsito sobre la avenida Velasco Ibarra a 200 metros antes de llegar a la gasolinera móvil. Debido a esto se encuentra obstaculizado el carril izquierdo en el sentido sur-norte. Les repetimos, esto es sobre la avenida Velasco Ibarra a 200 metros antes de llegar a la gasolinera móvil. Y por eso está cerrado el carril izquierdo en el sentido sur-norte. Tenemos esa información, esperamos que usted también pueda tomar otras vías para desplazarse, en este caso de sur a norte, por el lado oriental de la capital. Vamos a continuar con más información, ya tenemos las 7 de la mañana y 38 minutos. Efectivamente, seguimos en el noticiario de Zona Cultura y les compartimos la información que la tarde de este jueves 20 de diciembre el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, entregó en su despacho la condecoración al mérito cultural al hombre de Nariño, doctor Julio César Chamorro, por su trabajo a lo largo de los años en beneficio del fomento de las artes y la cultura y su relación cercana al Ecuador. Más detalles en los siguientes minutos. El despacho del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, recibió la tarde de este jueves 20 de diciembre una cita académica e histórica con un homenaje que le realizó la Casa de la Cultura al célebre e histórico maestro Julio César Chamorro por su trabajo de más de 50 años como un gran historiador, poeta y escritor, además relacionado siempre al trabajo en conjunto entre la República del Ecuador y Colombia. El doctor Julio César Chamorro es un prestigioso intelectual nariñense que tiene estudios de doctorado en Derecho, Filosofía y Humanidades, realizados todos en la Universidad de Nariño, un diplomado superior en Fronteras de Integración en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y otro diplomado de igual tipo en Administración Municipal, también en la ESAP. Entre muchos de los cargos desempeñados, podemos mencionar que fue personero municipal de Ipiales, gerente de la empresa de teléfonos de Ipiales, socio fundador y presidente de la Casa de la Cultura de Ipiales, juez de Taminango, Aldana y Puerres, secretario de la Asamblea Departamental de Nariño, director de la Casa de Montalvo, núcleo de Ipiales, presidente del colectivo cultural Cincel y presidente del Instituto de Estudios Vallejianos, capítulo Colombia. Un hombre siempre cercano a las latitudes ecuatorianas. Se incorporó como miembro correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Historia de Ecuador, una cita que se desarrolló el 11 de noviembre de 2016 en el auditorio del Banco de la República de la ciudad de Ipiales, Colombia, donde se desarrolló la sesión pública solemne con la incorporación del doctor Julio César Chamorro a esta agrupación. Bajo estos parámetros históricos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana le rindió la tarde de ayer un justo homenaje a este célebre personaje. Se entregó entonces el acuerdo destacando que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Sociedad Ecuatoriana han sido testigos del valioso aporte entregado a la cultura de nuestros dos países y Latinoamérica en general por el destacado multifacético autor literario y suscitador cultural Julio César Chamorro Rosero. El documento de la Casa de la Cultura resaltaba reconocer la creativa obra literaria de Julio César Chamorro y expresar la gratitud del pueblo ecuatoriano por su magnífica labor de fomento, cooperación y fraternidad cultural entre ambas naciones. Y de esta forma entonces, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, entregó en manos del maestro el reconocimiento institucional nacional al mérito cultural, la huella, el elemento más importante que entrega esta institución. Académicos, historiadores, invitados especiales y las principales autoridades de la Casa de la Cultura acompañaron este evento. Precisamente, conversamos con el presidente Camilo Restrepo. Para él, este homenaje representa un sentir especial, reconociendo la trayectoria de un hombre que unió pueblos. Es un acto muy importante el que la Casa de la Cultura ha brindado a un escritor multifacético de Colombia, particularmente de Ipiales, y esto se debe al trabajo que siempre él ha desarrollado para la unidad de los pueblos Ecuador y Colombia, y particularmente del pensamiento de Bolívar, del pensamiento de Juan Montalvo. Él es el presidente actual de la Casa de Montalvo. Debemos conocer que sus luchas libertarias, y era un deber de los ecuatorianos rendirle homenaje a quien está cada día, a través de su obra, a través de gestiones en las escuelas, en los colegios, posicionando la figura del Juan Montalvo. La unión de dos países, un fraterno abrazo entre hermanos, así destaca el presidente Camilo Restrepo a la entrega de este reconocimiento. Los pueblos son dos pueblos hermanos, son divididos por estas situaciones geopolíticas que nos establecieron en naciones distintas, pero nunca se ha quitado el cariño y el aprecio que guardan los pueblos, tanto con el pueblo colindante del sur, como Perú, con la parte sur del país, como la norte nuestra también, y con Colombia. Luis Rivadeneira Játiva, presidente del Palacio del Poeta y presidente de la revista Ecuador Universitario, como un invitado especial, reconoció todos los espacios donde está presente la obra y el trabajo del maestro Chamorro. He venido aquí invitado por el señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para estar presente en la condecoración que se le hace al doctor Julio César Chamorro de la Casa de Montalvo de Ipiales. Como amigo, compañero, un gestor cultural muy reconocido, yo estoy presente aquí en calidad de presidente del Palacio del Poeta y también presidente de la revista Ecuador Universitario. El historiador y escritor César Augusto Alarcón Costa nos amplía la historia con la que cuenta este maestro. Es un honor estar presente en este acto en el que la Casa de la Cultura Ecuatoriana reconoce el valor, el aporte cultural de un escritor muy conocido en el sur de Colombia, Julio César Chamorro. Él, pues, a más de sus méritos como escritor, poeta, novelista, es también quien lidera la presencia de Juan Montalvo en la ciudad de Ipiales. Y últimamente acaba de abrirse ya la Casa de Montalvo en Pasto. Un reconocimiento que el maestro dedica de manera especial a los intelectuales y escritores del sur de Colombia. Me siento profundamente conmovido por la generosidad de mis hermanos ecuatorianos. Este reconocimiento, que como dije, mis palabras de agradecimiento, lo recibo sí con la humildad que siempre me ha caracterizado, pero lo recibo a nombre de todos los intelectuales y de los escritores del sur de Colombia. Profundamente conmovido por la generosidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de su presidente, de su directorio. Al maestro Julio César Chamorro le consultamos, a su criterio, cómo está en la actualidad las relaciones que mantienen Ecuador y Colombia. Los veo bastante fortalecidos. Tenemos unos vasos comunicantes en la historia y en la familiaridad de las familias. No se olvide que el Carchi y el departamento de Nariño tenemos familias binacionales al lado y lado de la frontera. Entonces veo que las relaciones han mejorado, que las relaciones siguen siendo fraternas, de que así seguirán, pues, y ese es nuestro empeño. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:45, vamos con más de información. En el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se acogió la tarde de este jueves la presentación del libro Huellas del Amor Infinito, presentación y conversatorio en conjunto con la escritora Jimena Gibaja Crespo, la armonía del ser humano y su relación con los demás plasmados en estas letras. La escritora y maestra docente Jimena Gibaja presentó la noche de este jueves 20 de diciembre Huellas del Amor Infinito. La cita se desarrolló en el aula Benjamín Carrión de esta institución, un evento al que acompañaron invitados especiales, académicos, familiares y por supuesto quienes engalanaron con su presencia, artistas y por supuesto amigos especiales. En cuanto al libro, Jimena destaca esta obra como una apasionante novela cuya semilla germinó sobre la arena junto al mar. Hablamos de Jimena, una mujer soñadora y apasionada, que como muchas, atravesó un momento muy complicado en su vida, donde por varios acontecimientos que le movieron el piso, la obligaron a rediseñarse, un concepto diferente y plasmado dentro de la vida del ser humano. Desde su experiencia y múltiples vivencias se plantean varias preguntas sobre la fuerza indestructible llamada amor. ¿Cuántas mujeres vivieron unas experiencias similares? ¿Existen otras mujeres románticas que creen que el amor lo puede todo? Todo esto lo desarrolla Jimena en cada una de las páginas de este libro. La novela, con un tinte quizá de obsesivo, pretende guiar a otras mujeres para ayudar a cicatrizar heridas profundas, tantas que muchas pueden llegar a no sentirlas. Después de divagar y divagar llenándose de valor, la protagonista logra encontrar el camino, huellas imperceptibles trazadas que le permiten encontrar la verdad. Desde el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura y acompañado de invitados especiales, acompañamos de este evento. Conversamos con la escritora de esta obra, Jimena Gibaja Crespo. Nos brinda más detalles sobre lo que es su obra y quién está retratada en la misma. Mi libro Huellas del Amor Infinito habla de una búsqueda del amor, que principalmente las mujeres estamos siempre en esa búsqueda y estamos buscando en el lugar equivocado o estamos mendigando migajas, y la protagonista finalmente encuentra el amor y deja de buscar. Esta es una novela autobiografía, entonces la inspiración fue mi vida mismo, es un testimonio de vida que pretende levantar, que pretende empujar a mujeres que piensan que cuando el esposo se va o el novio se va o el amor se va, el mundo se acaba, y no es así. Jimena nos amplía parte de lo que es su trayectoria y dónde su público puede adquirir el libro. Soy maestra de vocación, amo ser maestra. Soy guía de turismo, soy cosmiatra, aprendí inglés, hice un curso de coaching. Soy un amante de la vida, ese sería mi perfil. Por el momento aquí en la Casa de la Cultura y en interno. En el futuro lo publicaremos, en dónde va a estar, todavía no lo hemos pensado. Para Javier Sarasola, editor de esta publicación, el empuje profesional es necesario para la consecución de un sueño, el presentar este libro. Mi trabajo ha sido básicamente revisar el libro, y también ha habido un proceso de acompañamiento. Cuando uno tiene un sueño, en este caso escribir, publicar un libro, a veces tiene momentos en los que puede desanimarse. Entonces siempre he intentado como ser un apoyo para Jimena, para que estuviera motivada y sacara adelante este proyecto tan bonito. Una frase del gran Albert Einstein compaginó Jimena con su trabajo presentado en la Casa de la Cultura. Según Albert Einstein, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día de la noche oscura. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Pues estoy totalmente de acuerdo con Einstein. Es en la crisis donde crecemos, donde evolucionamos. Fue ahí donde yo pude reencontrarme. Este acto tuvo el acompañamiento musical de Vladico Calavera, con su son de guitarras y, por supuesto, acompañado del público. Y de esta manera, con un sentimiento especial, acompañamos la presentación del libro Huellas del Amor Infinito, de la maestra Jimena Gibaja. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y el Ballet Nacional del Ecuador se despidió anoche de su público con la presentación de la obra estreno Blanca Nieves, obra que mezcla las notas de los villancicos con el ritmo del jazz, hip hop, y así los cuerpos que se mueven bailan en torno a una innovadora propuesta musical. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Urbano desarrollaron la última presentación en cuanto a la temática de Navidad este jueves 20 de diciembre desde el Teatro Nacional de esta institución. La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartir con otros. Es un momento preciso para disfrutar de la magia y reencontrarse con la música, con la danza y, por supuesto, con nuestras identidades. La obra presentada la noche de este jueves fue Blanca Navidad, una obra del elenco Ballet Urbano, donde se realizó una mixtura de ritmos y canciones tradicionales que envuelven a la mente y que transforman a los niños y niñas, adolescentes y adultos, en ese muñeco, en ese soldadito de plomo, en esa bailarina que al ritmo de la música gira y gira sin parar, todo junto a ritmos que en la obra incluyeron al estilo urbano. La obra buscó así conseguir un ballet que represente una Navidad que atrae y encante, con el toque clásico y sublime de lo tradicional y actual. Blanca Navidad mezcló las notas de los villancicos al ritmo de jazz, hip hop y fuzz. Así los cuerpos se mueven y bailan en torno a una nueva propuesta musical. Desde el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y con un gran marco de público se desarrolló este evento. Conversamos con el promotor del ballet urbano, Héctor Wall Valdés. Nos resalta la verdadera esencia y los conceptos con los que llega esta obra al público. Blanca Navidad es una obra que propone el ballet urbano de lo que es la verdadera Navidad, el verdadero concepto espiritual que tiene la Navidad, porque generalmente en esta fecha lo que caemos en el materialismo de preocuparnos de los regalos, de todo ese tipo de cosas. Sin embargo, acá nosotros planteamos que la Navidad no solamente son los regalos y el compartir y el hacer una fiesta, sino que es un día de recogimiento. El elenco del Ballet Urbano trajo esta obra al público con el desarrollo de una idea diferente y con un argumento. El elenco del Ballet Urbano es uno de los cuatro elencos que compone Ballet Nacional de Ecuador de la Casa de la Cultura. Entonces, todo lo que vamos a ver esta noche está dentro de lo que es el género urbano con música navideña. Toda la obra es música navideña, de la música contemporánea navideña, pero lo vamos a ver al estilo urbano, ¿no? Con alrededor de 8 a 10 cuadros distintos donde se van presentando y donde se van dando a conocer las diferentes formas de lo que es la verdadera Navidad. Con un agradecimiento al público y un mensaje especial por las festividades de la época, cerramos de esta nota junto al maestro Héctor Wall Valdés. Primeramente, un agradecimiento a todo nuestro público, ¿no? Y que nos sentimos tan complacidos que en cada una de nuestras presentaciones en el Teatro Nacional están ellos. Ya es fácil identificarlo, ¿no? Porque ya hemos hecho una especie de familia, ¿no? Cultural, artística, donde vienen a ver y a compartir las obras que nosotros proponemos. El mensaje es que en esta noche buena, en este terminando este 2018, nos encontremos, nos abracemos y realmente nos deseamos lo mejor, y que nos traspasemos esa energía positiva que cada uno de nosotros tenemos cuando realmente estamos caminando por el sendero correcto. De esta forma, el Ballet Nacional del Ecuador hizo vibrar al público con sus obras con temática navideña y deseándoles una feliz Navidad 2018 y un próspero 2019. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De conciertos desarrollado por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por el maestro Fernando Mosquera, culminó con gran éxito la noche de este jueves con la presentación en el Teatro Prometeo. Este evento llegó con la finalidad de generar espacios de encuentro en diferentes formatos del coro y agrupaciones corales a capela o acompañamiento instrumental en vivo, tanto locales, provinciales y nacionales. Thank you. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó un ciclo de conciertos con la finalidad de generar espacios en encuentros de diferentes formatos de coros y agrupaciones corales a capela, todo con un acompañamiento instrumental en vivo de agrupaciones invitadas que llegaron desde las localidades provinciales y nacionales. Este ciclo de conciertos arrancaron el pasado 20 de septiembre, continuaron el jueves 18 de octubre y finalmente se cerraron este jueves 20 de diciembre con un nuevo concierto especial en el Teatro Prometeo. El objetivo de estos conciertos fue incentivar la participación de encuentros con agrupaciones, de manera especial grupos nacientes o con poca difusión, propiciar la producción musical, tanto de arreglos vocales nuevos como de montaje de nuevas obras en repertorio. Cada agrupación debió presentar una obra de estreno en su repertorio como un requisito de participación. Para estos conciertos estuvieron invitados estudiantes de colegios, de música, de instituciones musicales o entidades universales. Estuvieron presentes además agrupaciones corales invitadas cuyo objetivo precisamente es que participen de otras provincias del país. Desde el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura y con un gran marco de público se desarrolló este evento. Conversamos con el director del Coro Nacional de la Casa de la Cultura, el maestro Fernando Mosquera, nos comenta más sobre el cierre de Prometeo a Capela. Este va a ser el último Prometeo a Capela de este año. El próximo año venimos renovados, con más coros, con más conciertos. Prometeo a Capela es un ciclo que va a durar, es un proyecto largo. Si pretendemos que todo el próximo año, todos los meses, se haga un Prometeo a Capela con un invitado diferente cada mes. Al maestro le consultamos sobre la experiencia de varios meses y semanas desarrollando el evento Prometeo a Capela. Prometeo a Capela ha sido, la verdad, una experiencia bastante enriquecedora, no solamente para el coro de la casa, porque tiene que estar como anfitrión, sino para los coros invitados. Es también una oportunidad poder venir a cantar en un teatro como este, ¿no?, que es uno de los más representativos de al menos la ciudad. El grupo invitado de la noche fue el coro Alegreto. Su director, Alejandro Roditi, precisa la historia de esta agrupación y lo que representó el acompañar en esa noche al coro de la Casa de la Cultura. Nosotros somos el Coro Alegreto, somos una agrupación coral y hemos participado ya en algunos festivales, Festival Voces desde la Mitad del Mundo, también algunos eventos privados, y es nuestra segunda Navidad aquí. Es un gusto compartir con ustedes. Pues sabemos que justamente es el cierre de conciertos de temporada de los compañeros de la Casa de la Cultura y nos sentimos un poquito nerviosos, pero muy contentos de compartir con ellos un poco de nuestra propuesta musical. La música toca sentidos y son fechas diferentes, así lo destaca el maestro Alejandro Roditi. Siempre el acercamiento a la familia, el acercamiento con los seres queridos, estén junto a nosotros o estén quizás en otras latitudes del planeta o del Ecuador, siempre es el buscar estar cerca, que la distancia sea simplemente algo que no se sienta, sino que a través de alguna llamada, algún mensaje, o si tenemos a nuestros familiares cerca con un abrazo, poder decirles lo que sentimos por ellos siempre. Es un tiempo de unidad, de amistad y de gratitud. Con dos conciertos especiales se cierra este año 2018 para el Coro Nacional de la Casa de la Cultura. Acompáñelos. Este día sábado, bueno, nosotros nos quedan dos conciertos. El día de mañana estaremos en Santa Cruz de la Esperanza, en el condado, y el día sábado vamos a participar en un festival navideño en Santa Ana. Esto va a ser a las 5 de la tarde. Este va a ser el día que cerremos la actividad del año hasta enero que retomamos actividades. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Siete de la mañana y 59 minutos, a un minuto de ser las 8. Vamos a arrancar con más información. Los Beatles sonarán en Orquesta Sinfónica. John Peter, Israel Brito, Sergio Sacoto y la Orquesta Sinfónica Juvenil se unen para deleitarnos con lo mejor de la música de esta banda inglesa. Les comento que en Ecuador hay una orquesta conformada por jóvenes prodigiosos y talentosos que encontraron en la música la mejor catapulta para apoyar su educación y formarse íntegramente. Les estoy hablando de la Orquesta Sinfónica Juvenil, que interpretará más de 25 canciones de la legendaria banda británica The Beatles. bajo la dirección del maestro Patricio Aizaga. El concierto se realizará este jueves 20 de diciembre a partir de las 20 horas en el Centro de Convenciones Metropolitano. Bien por la orquesta, pero ahora escuche atentamente estas voces e identifíquelas. Hello, my darling. Everything I do is just for you. Is it me you're looking for? Cause I wonder where you are. And I wonder what you do. Se trata de John Peter Bernaza, un cantante de Galápagos que nos inunda los oídos con la mejor versión de soul ecuatoriano, y está acompañado de Israel Brito, uno de los mejores exponentes ecuatorianos, único en su voz. Ellos y varios vocalistas se unen a la Orquesta Sinfónica Juvenil en este concierto. The Beatles fue una banda de rock inglesa activa durante la década de 1960 y reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia musical popular. Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon, guitarrista rítmico y vocalista, Paul McCartney en el bajo y vocalista, George Harrison en la guitarra, solista y vocalista, y Ringo Starr en la batería y vocalista. Durante sus años de estudio crearon algunos de sus mejores materiales, incluyendo el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967, considerado por muchos como una obra maestra. Cuatro décadas después de su separación, la música que crearon continúa siendo popular. Se mantiene como el grupo con más número uno en las listas británicas, situando más álbumes en esta posición que cualquier otra agrupación musical. A mediados de este año, la Orquesta Sinfónica Juvenil presentó este concierto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con arreglos del maestro Julio Cármenes. Se trata de un grupo que es interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil por más de 150 niños y jóvenes. Es un clásico que no tiene tiempo. Ellos crearon una nueva expresión cultural, el pop, que después lo convirtió en rock. Lo recaudado será para apoyar a la educación de los niños y jóvenes que transforman su vida a través de la música. Los precios de las entradas están entre los 15, 20 y 30 dólares. No te lo pierdas, John Peter en vivo, en The Beatles Sinfónico, junto a Patricio Terán, Israel Brito, Guillermo Cepeda, Alexandra Cabanilla, Sergio Sacoto y Anabel Naranjo. Las entradas están a la venta en www.ticketshow.com. Es este jueves 20 de diciembre a las 20 horas en el nuevo Centro de Convenciones Metropolitano. Es este jueves 20 de diciembre a las 20 horas en el nuevo Centro de Convenciones Metropolitano. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 3 minutos, 8 de la mañana con 3 minutos. Vamos a cerrar el espacio informativo con la siguiente información. ¿No sabe qué hacer en Quito en estos días de Navidad? Pues les recordamos escuchar la siguiente agenda navideña con eventos que de seguro le gustarán mucho. Cerca Navidad y es el tiempo de disfrutar, no solo de la familia, también tienes varios eventos a los que puedes asistir. La agenda de los eventos navideños es amplia y muy variada. Musicales, ferias, conciertos, teatro, patinaje, eventos benéficos y más son algunas de las opciones a las que puedes asistir en familia o con amigos y divertirte, además de colaborar con quienes más lo necesitan. Por ejemplo, la obra del Ballet Nacional del Ecuador, denominada Blanca Navidad, presentó el jueves 20 de diciembre del 2018 una mezcla de canciones tradicionales, las mismas que buscan envolver la mente del público, que además transformarán a los niños, adolescentes y adultos en muñecos, en soldaditos de plomo, en bailarines u otros personajes de la época, que al ritmo de este musical disfrutaron sin parar. Además, en la obra se incluyen algunos estilos urbanos, con el objetivo de que el ballet represente una fiesta navideña que por sus características busquen atraer, encantar, un toque de lo clásico, lo tradicional y lo actual. La puesta en escena de la obra Blanca Navidad mezcló las notas musicales de los villancicos con ritmos de jazz, el hip hop y el fuzz. Los artistas y los asistentes bailaron en torno a una innovadora propuesta musical. Por otra parte, la noche del día de ayer, la Orquesta de Instrumentos Andinos, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Conservatorio Nacional de Música también ofrecieron conciertos navideños con canciones de temporada y arreglos especiales. Para colaborar con quienes más lo necesitan en la Cruz del Papa, se realizará Navitón 2018, en el evento que contará con danza, teatro, música, magia y shows caninos, que se receptarán donaciones para albergues de perros y gatos rescatados. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana habrá un concierto intercultural, donde también se recaudarán juguetes y fundas de caramelos para los niños de Yoa. En el Quicentro Sur habrá patinaje artístico sobre hielo en el Centro Histórico El Pase del Niño. Estas son una de las muchas actividades a las que puedes asistir y disfrutar de esta época navideña. Pon atención a estos eventos. Pase del Niño del Ballet Hachiwa, el domingo 23 de diciembre del 2018, de 9:30 a 1:30. En el Centro Histórico se realizará el tradicional Pase del Niño. Habrá ángeles, reyes magos, pastores y más. Clásica Navidad sobre hielo, la noche de este sábado 22 de diciembre a las 19 horas en la pista del patinaje Happy Time del Quicentro Sur se realizará el show de patinaje artístico. El Museo de la Ciudad con show, el sábado 23 a las 15 horas en el Museo de la Ciudad habrá un show con la Orquesta de Guitarras y Ensamble Electroacústico y el Coro Juvenil. Festival J-K-Pop Merry Christmas, en el Auditorio de la Cámara, el sábado de 10 a 6 de la tarde, será un día lleno de K-Pop y J-Pop. Habrá K-Pop Random, Flash Mob, Karaoke y juegos. Navidatón 2018 por los animales, este sábado de 9 a 5 de la tarde, en la Cruz del Papa. Se recibirán donaciones para albergues caninos. Habrá danza, teatro, música y shows. Las Marujas Navideñas. Desde hoy y hasta el domingo, en el Patio de Comedia se presentará Las Marujas Navideñas, con Elena Torres y Juana Guarderas. Interculturalidad en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy en el Teatro de la Casa de la Cultura, a las 4 de la tarde, habrá artistas en escena y se recolectarán juguetes y fundas de caramelos para niños de Yoa. Emprendimientos en la Plaza Foch. Del 22 al 24 de diciembre, en la Plaza Foch se realizará una Muna Feria Navideña para mostrar los trabajos de emprendedores locales. No te pierdas estos eventos y disfruta de esta Navidad 2018. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. De la mañana y 8 minutos, momento de hacer nuestra segunda pausa en la programación. Al volver estamos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Estaremos conociendo las diferentes actividades que se llevan a cabo en el Centro Cultural Malqui Café del Museo de la Ciudad. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...90 obras de formato variado y en diferentes técnicas de Mario Oñate estarán en la exposición Sensaciones y formas de un tiempo. El trabajo pictórico de Oñate está teñido de un tono poético. Su imagen está construida desde la textura, el color, el clima. Habla de imaginación y un mundo interior que no excluye sus orígenes y su amor por la tierra que lo vio nacer. La inauguración de la exposición será el miércoles 12 de diciembre a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. Una vida al arte. 40 obras de pequeño, mediano y gran formato del artista colombiano Jorge Marín se expondrá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las técnicas de óleo sobre lienzo y acrílico plasman temas costumbristas que rinden homenaje a Colombia, su tierra natal. Una una vida al arte. Estará abierta hasta el jueves 10 de enero y la puede visitar de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. La entrada es libre. Le esperamos. Una vida al arte. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. De la mañana y 12 minutos, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en las encantadas islas de Galápagos. Nos vamos ya con el segmento de opinión y entrevista. Estamos ya junto a Juan Carlos Lima, gestor cultural de Malqui Café del Museo de la Ciudad. Nos acompaña hoy para dar a conocer detalles sobre las actividades propuestas para este fin de año y un evento de este fin de semana que viste de color al espacio a través de la música. También estamos con Pablo Ochoa, saxofonista y compositor, que estará en la cafetería este 22 de diciembre para ofrecer a los visitantes unas variadas melodías con su saxofón. Bienvenido, Juan Carlos. Coméntanos sobre Malqui Café. ¿Cómo están por allá? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Malqui Café nace hace unos 8 meses aproximadamente. Somos un espacio cultural, estamos en la cafetería, estamos en el Museo de la Ciudad. La propuesta es un café cultural. Tenemos todas las expresiones artísticas dentro de la cafetería. Tenemos exposiciones de pintura, fotografía. Tenemos también algunas expresiones artísticas, entre ellas pues lo que vamos a hacer con Pablito el día sábado, que va a estar muy interesante. Malqui es una palabra quichua, que quiere decir retoño, planta vegetal, es la transición de la flor al fruto. Eso es lo que quiere decir Malqui. El concepto es precisamente ese, es integrar todas las expresiones artísticas, culturales, musicales dentro de un espacio, ¿no? Y creemos que el espacio, uno de los espacios más idóneos es precisamente el Museo de la Ciudad. Tenemos nuestros horarios de martes a jueves de 10 a 6 de la tarde y viernes y sábados de 10 a 12 de la noche o 2 de la mañana, bueno, depende cómo se vayan extendiendo las presentaciones. Usted nos había dicho que este espacio abre las puertas para todas las manifestaciones culturales. ¿Cuál sería en este caso el procedimiento, por ejemplo, para quienes desean hacer una exposición pictórica, fotográfica o también musical? Sí, bueno, la forma de cómo lo hacemos es nos contactan vía redes sociales, se comunican conmigo, tenemos una entrevista y bueno, el espacio está abierto realmente. ¿Esto es gratuito? Es un espacio gratuito, es un espacio precisamente de difusión del arte, no cobramos el espacio, creamos un evento, en el caso de recién terminamos una exposición, se llamaba Arte Misceláneo de Santiago Salazar. Él nos contactó, le entregamos el espacio, montamos la obra creamos un evento de lanzamiento de la obra y ya, eso es lo que se queda por algunos días. Se queda, sí, es temporal, son exposiciones temporales, ya que queremos dar oportunidad a muchas personas, ¿no? En estos cortos 8 meses que ustedes tienen ya realizando este trabajo en Malqui Cafetería, ¿cómo les ha ido? Nos ha ido muy bien la aceptación. Estamos creando un concepto, realmente es un concepto que va más allá de solo ser un café. Tenemos la propuesta musical todos los fines de semana, precisamente, entonces estamos yendo bien con eso, sí, va muy bien. Hasta el momento, ¿cuántas exposiciones han montado? ¿Tiene número? Sí, hemos tenido aproximadamente unas 4 exposiciones. Ahora vamos a montar otra precisamente el día de hoy con Javier Burneo. Él es fotógrafo, hace fotografía independiente y bueno, pues hoy día ya montamos esta exposición. ¿Qué va a durar hasta cuándo? Durarán unas 2 semanas. 2 semanas duran aproximadamente, ese es el tiempo que tenemos, de 2 a 3 semanas de duración de las obras. Bueno, ya vamos a dar la palabra a Pablo, pero sí quisiéramos que nos comente más de esta exposición, la presentación de Pablo que habrá el día de mañana. ¿Con qué cerrarán este 2018? Cerramos precisamente hasta lo agendado, digamos, con Pablito. Tenemos el show de Mid Sax. Vamos a interpretar temas de Lennon, McCartney y Morrison en versión saxo. También nos acompaña Stephanie Pérez, que es la cantante invitada. Y bueno, va a acompañarle a Pablo en las melodías, ¿no? Esta cafetería, bueno, de hecho dice café, pero sí sería bueno que usted comparta con nuestra audiencia, por ejemplo, ¿qué más pueden encontrar en esta cafetería? Bueno, aparte del concepto general que estamos haciéndolo de la manera cultural, de las expresiones artísticas, nosotros también tenemos una propuesta gastronómica, digamos, diferente, ¿no? Lo que hemos hecho acá es hemos fusionado la cocina ecuatoriana y la hemos transformado, la hemos estilizado de alguna manera. Entonces tenemos una afluencia por estar en el museo de extranjeros y ellos se llevan una experiencia desde la parte gastronómica también. Hemos creado una línea, por hablarte de una de las líneas, tenemos una línea de chocolates calientes. Entonces en los chocolates calientes lo que hicimos fue desarrollar un chocolate caliente, pero que te lleves la experiencia de tomarte con un sabor específico de una fruta nuestra, de una fruta andina o tropical. Entonces tenemos un chocolate con sabor a maracuyá. Nosotros mismos procesamos la fruta fresca, sacamos la esencia y le saborizamos a los chocolates calientes. Es como que te comieras, no sé, una barra de chocolate que lo hace con sabor. Con sabor, exactamente. Eso en una de las líneas. También tenemos, puedes ir a comer también, puedes ir a cenar también. También tenemos opciones para cenar. Bueno, esa es la propuesta, ¿no? Es la propuesta desde propuesta la gastronómica y propuesta cultural. Así es. Bueno, ya vamos a repetirles más adelante. Si usted no tomó nota de la dirección, vaya preparando papel y lápiz para aquellos que desean de pronto pasar estas navidades junto a las expresiones culturales en Malqui Café. Vamos a dar la bienvenida también a Pablo Choa, el saxofonista. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, un saludo fraterno a toda la audiencia de esta linda radio que nos acompañan. Pues es un gusto para mí estar aquí compartiendo esta mañana con todos ustedes. Bueno, ahora coméntanos qué se tomó en cuenta, por ejemplo, para preparar este repertorio en Malqui Cafetería. Bueno, siempre desde que era niño, pues tuve la curiosidad de... Perdón, desde que era adolescente, tuve la curiosidad de lo maravilloso que son las composiciones de John Lennon, de Paul McCartney, de Jim Morrison. Y bueno, pues hasta ese entonces uno las veía, escuchaba las melodías desde un punto de vista externo. Cuando aprendí música y cuando ya me enrolé un poco más en el gran y lindo mundo de la música, pues opté también por el jazz en mi vida como una expresión propia también, y se me ocurrió en un punto por qué no fusionar estas dos expresiones. si ya existen referentes de ello, pues tomarlo de alguna manera para crear también una propia versión. Entonces, estamos como en la cocina, en el menú gastronómico, fusionando un poco lo que es el rock de los años 70, 80 con estos grandes exponentes de las bandas The Doors y The Beatles, y pues fusionarlos un poco con la sonoridad del saxofón primero y con las armonías y rítmicas que el jazz nos ofrece. ¿Qué tiene de mágico el saxofón? Eso ya queda para la opinión y el criterio de cada uno, porque cada uno puede tener una visión y un sentir, ¿no?, distinto. No sé para ti qué puede hacer, pero en mi caso la posibilidad de volar a través del, como es un instrumento de viento, a través del aire, a través de las vibraciones que en el aire se dispersan. Para mí es eso. Yo quiero presentar a nuestros amigos oyentes, a ver si nos ayuda Vicente, para hacer escuchar un fragmento de lo que hace nuestro invitado de hoy, Pablo Ochoa. Gracias a todas las personas que en este instante están compartiendo con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde, usted está en compañía de las frecuencias 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Mientras eso sucede, pues nosotros vamos a seguir conversando con Juan Carlos Lima, que él es gestor cultural de Malqui Café. A ver si nos ayudas con la dirección mientras escuchamos el audio de Pablo. Sí, bueno, estamos ubicados en el Museo de la Ciudad, pero nosotros tenemos una entrada independiente, podríamos decirlo así. Hay dos entradas en el Museo de la Ciudad. La una es por la García Moreno y la otra es por el renovado Boulevard 24 de Mayo. Precisamente el Boulevard 24 de Mayo cruza, hay un puente pequeño que cruza sobre la calle La Ronda. Esa es nuestra entrada. Esa es la dirección, sería Boulevard 24 de Mayo entre García Moreno y Venezuela. Esa es la dirección de la Ronda. Esa es la dirección donde puede darse cita, es prácticamente por el sector de La Ronda y por la avenida 24 de Mayo. Así es, la entrada por el Boulevard 24 de Mayo sobre la calle La Ronda. Bueno, ahí está la dirección para que ustedes puedan disfrutar de toda esta propuesta gastronómica y de las diferentes manifestaciones artísticas. Vamos con un pequeño fragmento aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura, a ver si Vicente nos ayuda, por favor, para poder compartir la música de Pablo, esta propuesta que ustedes la pueden escuchar. Parece que tenemos algún problema de audio en este instante. Bueno, Pablo, de hecho, usted cierra este año con este concierto. Sí, Morrison, Lennon y McCartney Meet Sax es el nombre del concierto que le hemos dado. Meet, en inglés, que es un encuentro con el saxofón y sus sonoridades. Sí, para mí es un gusto poder ser parte de la agenda cultural del Café Cultural Malqui, que me ha abierto las puertas. Como bien decía Juan Carlos, tuve la oportunidad de contactarme con él, hacer esta entrevista, pues, y sin mayor inconveniente se dieron las condiciones para presentarnos. Pablo, la invitación para que el público se dé cita a este espacio y pueda disfrutar de esta propuesta en esta época navideña. Claro que sí, queridos amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les extiendo la más cordial invitación para que nos acompañen este sábado 22 de diciembre a las 20:30 en el Café Cultural Malqui del Museo de la Ciudad. Bueno, Juan Carlos, gracias por haber estado aquí con nosotros en el noticiario, y a ti también, Pablo. Nos quedamos con ese deseo de escucharte, pero bueno, el día de mañana tienen la oportunidad de hacerlo en Malqui Café. ¿A partir de qué hora era esto? El show empezamos a partir de las 8:30. También comentarles que, bueno, la música de Pablo es una música realmente preciosa. He tenido el gusto de escucharla. Y el día de mañana, pues, aparte del show que nos va a deleitar Pablo, pues también vamos a tener cena navideña, por si quieren también ir a cenar. Tenemos esta oferta también por el día de mañana, tres opciones variadas para cena navideña. También quiero

Nos vamos con nuestra siguiente entrevista. Vamos a hablar sobre la Navidad Intercultural Cápac Inti Raymi. Y es que a partir de las 4 de la tarde de hoy, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, arranca un concierto para tener esta Navidad Intercultural. Hablamos sobre este tema junto a nuestro invitado Sadín Anchaluisa, quien ya nos acompaña aquí en la cabina. Sadín, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Agradecer por la invitación aquí a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre está preocupado por todos los movimientos culturales que se dan y sobre todo cómo se va llevando un trabajo continuo aquí dentro de la casa como fuera de la Casa de la Cultura. Bueno, hablar de esta gran época, el 21 de diciembre, tiempo del sol recto, y qué bueno poderlo compartir con música. ¿Cómo nace esta propuesta y esta mirada? Bueno, el Cápac Inti Raymi ya tiene su tercera edición, que se lo realiza aquí en la Casa de la Cultura, precisamente por esta fecha del calendario andino, ¿no? Por el solsticio del 21 de diciembre, que precisamente en este año nos cayó 21 en viernes y podemos realizar esta gran iniciativa, ¿no? Y le hemos puesto Navidad Intercultural, porque este año Eslabón, el Frente Cultural Eslabón, es el que se ha hecho cargo, poniendo una temática y una acción para poder recoger fundas de caramelos y juguetes en este día y poderlos llevar a la comunidad de Yoa el día de mañana. ¿Por qué eligieron Yoa? Tenemos que hablar también del tiempo de represión que ha vivido el tema del rock y el metal y la cultura urbana, y se han venido suspendiendo varios eventos. Entre ellos se suspendió el concierto del Centralazo, que se hacía con varias agrupaciones de metal, en el cual ahí recogían estas fundas de caramelos y los juguetes, y siempre ya como una tradición. Como tradición lo iban a dejar en las comunidades, en este caso en la parroquia rural de Yoa. Al suspenderse esto y estar el Cápac Raymi vigente y tener el apoyo de la casa, se deciden unir con los compañeros organizadores y nace lo que es la Navidad Intercultural para poder realizar este objetivo. Bueno, Yoa, ¿una comunidad que queda dónde, Sadín? Yoa es una parroquia rural que queda al noroccidente de Quito. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahí es donde se va a realizar todo. Es decir, que ustedes hacen la concentración de todo lo que les puedan otorgar aquí en el Museo Nacional de la Casa de la Cultura para posteriormente trasladarlo hasta el sector de Yoa. Es así como ustedes saben y conocen que de alguna forma todo lo que se recauda tendrá ese destino. Sabemos que hay más de 20 bandas que empiezan a tocar desde las 4 de la tarde. Entender que esta Navidad Intercultural viene a ser la realización de 21 bandas, ¿no?, de agrupaciones, en las cuales está danza, está rap conciencia, está el metal y el rock. Nos estamos uniendo las culturas urbanas este día en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Estas bandas están viniendo sin cobrar un centavo, sin pedir ningún tipo de apoyo. Están viniendo por el hecho de compartir. Son 21 bandas que van a estar desde las 16 horas en adelante. Bueno, ahí está la invitación. También sería bueno que, por ejemplo, si hay alguna persona que no puede darse cita a este concierto y quiere ser parte de esta propuesta que ustedes están llevando adelante, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo contactarse para hacerles llegar a ustedes la funda de caramelos o el juguete en buen estado? Sí, tienen, se pueden contactar a mi número de teléfono para nosotros coordinar y recoger lo que puedan donarnos, que es mi número, es el 09-99-860852. Y coordinamos y podemos ver, porque siempre todo un granito de arena siempre nos ayudará a crecer. Bueno, estas agrupaciones son, como nos dice usted, son 21, ¿son locales o vienen de otras provincias? Todas son locales, son del Distrito Metropolitano de Quito, que han venido, ¿no?, entre metal y hip hop. Bueno, usted nos, sería bueno también, Sadín, que usted nos pueda compartir. Si bien es cierto, este es una Navidad intercultural, con un pensamiento que cierra este mes de diciembre, que lo estamos fusionando también con este mestizaje, donde viene la fundita de caramelos y donde se realiza también la donación de un juguete. ¿Cómo entender este proceso? Llegar a entender este proceso o se lo puede visionar desde lo que es un crisol, de lo que es el crisol de nuestras culturas, cómo se ha venido dando esa fusión de entendernos tanto del un lado como del otro, ¿no? Lo que tú mismo dices, el mestizaje, que también lo tenemos que llevar e identificarlo y empoderarnos también de hacia dónde estamos partiendo con esto, ¿no? Por eso es que si fusionamos el Kapa Ginti Raimi, que está sobre una, y que pusieron una fiesta religiosa, entendiendo que el Kapa Ginti Raimi era la fiesta de los jóvenes, que no difiere de lo que está haciendo, ¿no?, del Kapa. Entonces, al fusionar esto, nosotros estamos diciendo que no estamos peleando por ideologías. Siempre estamos peleando, estamos en una lucha de entendernos como parte de un gran universo, y este gran universo se conforma de todos los universos que pueden llegar a cohesionar y formar estas estos. ¿Cómo era la fiesta de los jóvenes? Según las crónicas de Guamón Pama de Ayala, en estas fechas los jóvenes realizaban juegos de fuerza para ver quién estaba sobre para generar mandos, no se podría decir, en estas épocas, donde los jóvenes estaban siendo partícipes de todo esta gran, de todo este gran enlace y esta cultura en sus tiempos, ¿no? Y en eso se daba juegos de fuerza, de poder, que sin duda ahora también eso se ve reflejado y hay otras formas de manifestarlo, Sadín. Exactamente. Para mí el evento de hoy quiere decir que estamos dentro de un camino, de un juego grande, que es el entender las culturas urbanas y sobre todo entender que ahora estas culturas están insertándose en espacios como el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Sabemos que el metal, el hip hop, siempre son vistos como culturas que de daño o culturas que hay que ponerles a un lado o tienen que tener ciertos espacios que no sean estos. Hoy rompemos eso y por eso creo que eso es la forma de aportar y entrar en los espacios estos, ¿no? Y decir, no, nosotros mantenemos nuestras culturas y es a través de estas culturas que nosotros nos manifestamos. Y esto es nuestro sentir, y se merece el respeto que todas las demás tienen. Bueno, vamos a nombrarles rápidamente a estas agrupaciones que estarán, porque seguramente a usted puede gustarle una de estas agrupaciones y ahí tiene la oportunidad de venir, de darse cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salim. Sí, muy rápido voy a nombrar a todas las bandas que van a estar en el día de hoy desde las 4. Van a estar Narcosis, Cristian Quintana con un tributo al rock clásico, va a estar Hemisferi, Ódica, Horus, Sarcasmo, Classic Tram, Brigada Roja, Explosive, Patricia Piernas Largas, Sin Retorno, Vértigo, Don Juan, que va a hacer un tributo a Nirvana, Cabezas, Twizzan Ashanti, Iris Sensorial, Janis Stone, Riot Street School, Dark Food Criminals, Dark Soul y el Ensamble Nacional de Danza. Bueno, ahí están todas las agrupaciones que se van a dar cita el día de hoy a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que estarán desde las 4 de la tarde y la forma de que usted pueda ingresar a ser parte de este gran concierto es traer una funda de caramelos y también un juguete que será destinado a los niños del sector de Yoa. Sadín, queremos como siempre agradecerte por haberte dado cita acá a los estudios de la radio y compartir también estas propuestas que se desarrollan en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecer a la radio, agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana que por tercer año nos abre las puertas para realizar ahora ya en un formato más grande, y también al colectivo Eslabón que se ha puesto al frente de esto y con todas las bandas, también a Metaleros de Ecuador, que son también los que están atrás de todo esto, y sobre todo agradecer a las bandas que son las que están haciéndose. Agradecer a los técnicos del Teatro Nacional que en el día de hoy van a trabajar desde las 8:30 hasta las 11 de la noche, que es el trabajo oculto que se tiene, y también al equipo de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lleve nuestro abrazo desde la Casa de la Cultura, desde la radio de la Casa de la Cultura, a los niños de Yoa, a las bandas, por ese trabajo que precisamente vale la pena en este cierre de año, en esta época navideña de paz y de amor. Muchas gracias y un buen día. Vamos nosotros en este instante a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado que está ya precisamente listo aquí en los estudios de la radio. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

Mónica Ojeda en una lista de los 50 mejores libros del país. Y de ahí tenemos a María Fernanda Ampuero en la lista en el top 10, me parece, de Nueva York, ¿no? Del New York Times. Sí. En ese caso, y las dos guayaquileñas, ¿por qué quieres hablar, María Fernanda Ampuero? De las dos, quisiera comenzar hablando, de las dos ¿Ya tuviste compañeras. La oportunidad de estar con el libro Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero? Sí, le he podido leer los dos libros, Mandíbula y Pelea de Gallos. Creo que son dos libros muy bien construidos. En el caso, para empezar hablando de una autora, en el caso de Mónica Ojeda, creo que ya es una, se está consolidando su escritura, ya hace un año y medio, ya había publicado un libro tremendo que se llama Nefando, que recibió muy buenas críticas, y ahora con Mandíbula, esto está tomando mayor forma, ¿no? Y estos reconocimientos que se le dan creo que están muy bien llegados por su manera de escribir, ¿no? Esa escritura un poco que va rompiendo con los esquemas, con los cánones, esa escritura contracorriente, creo que ha sido muy beneficioso, sobre todo para todos los que le podemos leer, todos sus lectores. Y en el caso de María Fernanda Ampuero, ella es un poco, tiene un poco mayor de edad, ¿no? Creo que está por los 42 años por ahí, y ya tiene una carrera un poco más consolidada. Escrito, ella viene más del periodismo. Claro, ha escrito cosas sobre todo de no ficción y todo. Ahora he estado un poco también en esta área de la ficción, con esto de los cuentos, y le ha ido muy bien. Ha recibido ese libro, también ha recibido algunos premios, incluso aquí ganó el premio aquí en Ecuador, el premio del Joaquín Gallegos Lara de Cuento, ganó un premio internacional y ha recibido muy buenas críticas. Entonces, creo que es muy beneficioso que esto les pase a escritoras ecuatorianas, ¿no? Porque de cierta manera también van abriendo el campo para otros escritores que están por ahí también queriendo moverse. En los últimos días, ¿tú qué consideras? Tú como escritor y también como un ávido lector de la literatura nacional, ¿la balanza en escritores ecuatorianos se está inclinando en el lado femenino? Sí, han aparecido muchas mujeres muy buenas, con una calidad literaria muy alta, ¿no? Ya hablamos de ahorita, por ejemplo, de Mónica Ojeda, de María Fernanda Puero. Hay la escritora Carla Vadillo, que ahora está viviendo por España, me parece una muy buena escritora. Y hay escritoras que residen aquí en Ecuador, que también están haciendo una obra que se les debe tomar muy en cuenta, ¿no? Por su innovación, por su fuerza. Me refiero a Daniel Alcíbar, a Sandra Raya, ¿no? Por poner un ejemplo, me queda la lista, a veces uno da una lista y se le olvidan nombres, ¿no? Gabriel Alemán. Entonces creo que son escritoras muy, muy importantes que están haciendo una obra que tiene que ser tomada muy en cuenta, ¿no? Se las podría un poco, no sé si catalogar, titular, nombrarlas, la vanguardia de la literatura ecuatoriana. Podría ser, ¿no? A veces la palabra vanguardia es un poco extravagante, ¿no? Pero podría ser, sí. En cuanto a temáticas, ¿qué es lo que están un poco plasmando en cada uno de los contenidos de esa nueva ola de escritoras? Pues creo que es un poco su visión también de la literatura, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que hace unos 30 o 40 años, cuando salió toda esta cuestión del boom latinoamericano, no había ninguna escritora. Estaba García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, José Donoso, Julio Cortázar, 5 escritores, no había ninguna escritora. Entonces era como que fue una invisibilización muy grande, no se les tomó muy en cuenta, ¿no? Y había escritoras de mucha calidad. Y ahora creo que las escritoras que están ahora han reflexionado también sobre esto, y también en su escritura se ve un poco eso, ¿no? Esos rompimientos de esquemas, ¿no? O sea, ya no son las novelas como estaban concebidas tal vez en el boom, ¿no? Del gran patriarca, que era el que estaba dentro de un territorio ordenándolo todo, y eran historias un poco desde ese punto de vista, ¿no? Ahora más bien sus temas ven desde el otro lado, ¿no? No solo desde el lado de acá del gran patriarca, sino también desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Dentro de la novela. Y a nivel de la región, ¿esto también está sucediendo o es más una característica de Ecuador? Que tenemos esta oleada de escritores mujeres. Creo que sí. Ahora, la visión de la mujer como escritora está tomando muy en cuenta, ¿no? Hace poco vi en Netflix la serie Las Crónicas de Frankenstein, donde uno de los personajes principales era Mary Shelley, la escritora. Eso aparecía ella y era agradable, ¿no? O sea, estar viendo todo ella como escribió Frankenstein y todo. Y luego recién otra vez volví a ver Mary Shelley, pero la película que era sobre la vida de ella, cómo concibió Frankenstein. Entonces como que se está tomando muy en cuenta este momento de la mujer como escritora, ¿no? Y está sucediendo, ¿no? El último premio Herralde, la ganadora fue Cristina Morales, y la finalista fue Alejandra, se me olvidó el nombre, Kozaknova, creo que es el nombre. Kozaknova. Entonces también fueron dos mujeres. Entonces está pasando. Pasa en Ecuador, pasa en la región, pasa en el mundo. Entonces, ahora en el ámbito internacional tenemos a estas tres grandes escritoras que están brillando. Ya lo decías tú, María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, yo a esto también sumaría a Gabriela Alemán, que bueno, ya Gabriela Alemán también es una escritora ya consolidada, que viene ya hace varios años teniendo varios reconocimientos y también teniendo su espacio nacional y también internacional. Y en el ámbito nacional, aquí un poco sobre las publicaciones, ¿qué es lo que has podido encontrar? Este año ha sido igual, bueno, creo para Ecuador ha habido muchos de libros que aparecieron que fueron rompiendo ciertos esquemas, ¿no? Por ejemplo, la novela Siberia, ¿no? De Daniel Alcibar, sí, que ganó el Joaquín Gallegos Lara, igual, de novela. Es justo eso, ¿no? Un rompimiento, es una novela muy fragmentaria que está contada casi. Y es ganadora de la Linares, me parece también. Sí, sí, sí, creo que fue finalista, ¿no? Algo fue de la Linares. Finalista. Finalista. No hubo mención, algo así es. Pero entonces, la cuestión era la siguiente, ¿no? O sea, que aparezca un tipo de novela así, que no es muy común en el ámbito nacional, una novela muy fragmentaria, casi con un hilo argumental que está ahí finito, pero que está, ¿no? Y va habiendo muchos saltos de espacio, de tiempo, con mezcla de testimonio, paisajes. Entonces eso me parece muy bueno. Hay un rompimiento desde ese punto de vista con una novela lineal que tal vez se la venía haciendo en Ecuador. Ya la tradición. Sí, sí. Entonces eso me parece muy bueno. ¿En poesía? En poesía, pues, está el libro Cuaderno de Churchill, de Juan José Rodríguez, que también ha tenido un apego tanto nacional como internacional. Internacionalmente ese libro ganó un premio de la editorial Pretextos y fue publicado en España y ha recibido muy buenas críticas, y aquí igual ganó el premio Jorge Carrera Andrade. Entonces me parece que es un libro muy interesante, que va consolidando igual la obra de un poeta que ya ha ido armando una obra con sus libros y hay una obra poética que se la puede estudiar. Entonces ese libro me parece muy interesante. Muy interesante también porque es un escritor que sus anteriores libros venían como que el verso estaba escrito en prosa, ¿no? Verso en prosa, uh-huh. Corrido. Y a este libro retorna el verso, sí, con el verso normal, ¿no? Por así decirlo. Entonces me parece muy interesante. ¿Ya? Con un ritmo que tiene, que sabe manejarlo, uh-huh, Juan José ahí en sus poemas. Generalmente en los mercados suele ser para el público, lo más atractivo va por la novela, el cuento, la poesía, pero el ensayo a veces es un poquito relegado. ¿Algo que haya destacado en ensayo? El ensayo salieron hoy dos libros interesantes que me parece. Uno que se llama Contra el silencio, de Juan Carlos de Arteaga. Me parece un ensayo muy, muy bien escrito, con temas innovadores dentro del ensayo, por así decirlo. Contra el silencio. Contra el silencio, de Juan Carlos de Arteaga. Me parece muy, muy interesante. Y también han salido en otros géneros también textos muy interesantes. Por ejemplo, en esta cuestión de la no ficción, de la crónica, que está también ahora, claro, no sé si en boga, ¿no? Pero está muy... Se lo está leyendo mucho también, ¿no? Se lo está escribiendo, se lo está leyendo mucho. Y apareció un libro de un periodista, Santiago Rosero, que se llama El fotógrafo de las tinieblas. Me parece un libro muy bien, muy estupendo que haya aparecido ese tipo de libros aquí en el país. Y también ha tenido su resonancia internacional este libro de Santiago Rosero. Santiago Rosero escribió una crónica, justo esta, la que se llama El fotógrafo de las tinieblas, que se incluye en el libro. Uh-huh. Y con esa fue finalista del premio Gabriel García Márquez de Nuevo Periodismo, que se da en Colombia. Ah. Entonces esa es la segunda vez que él es finalista. Y está bien, ya la tercera la alcanza, entonces creemos que sí, ¿no? Es un gran escritor, muy profesional. Tuve la suerte yo de una vez entrevistarle en París cuando yo estuve por allá. Uh-huh. Y lo conocí a él. Ahora él está ya aquí en Ecuador y ha presentado, ha sacado este libro, ha recibido muy buenas críticas y es un gran escritor. En crónica, ¿no? Crónica periodismo. Uh-huh. Está muy bien. Algo de literatura infantil has tenido la oportunidad de ver. Es un género que yo creo que de a poco empieza a producirse en el Ecuador. No sé si has tenido la oportunidad de ver algo destacado. De literatura infantil no me he acercado mucho este año. Uh-huh. Un poco a la literatura juvenil, incluso mi libro concursó en literatura juvenil, pero no he tenido mucho acercamiento a la literatura juvenil. Sí quisiera un poco más enrolarme con el tema. Uh-huh. Pero bueno, ahí vamos a ver. Hay muchas cositas entonces lo que se están desarrollando en el Ecuador. La perspectiva con estos nombres, con estos recursos que está tomando la literatura ecuatoriana, ¿a dónde crees que está yendo? Yo creo que está por buen camino. Lo que ha pasado este año ha sido muy muy muy muy muy muy beneficioso, muy chévere. Creo que eso no pasaba casi nunca, ¿no? Uh-huh. Que comienzan a salir escritoras en las listas más importantes de los periódicos, ¿no? Como es en la del País, en el New York Times, y que comiencen a ganar premios internacionales de afuera, comiencen a recibir críticas buenas. Yo creo que todo está en muy buen camino. Creo que si el 2018 fue bueno, creo que el 2019 va a ser mucho mejor. O sea, sí, creo que va a haber, sobre todo eso, ¿no? Va a haber las ganas de escritores por salir afuera, por no quedarse ya solo aquí dentro del país o solo en este un pequeño círculo, ¿no? O sea, sí creo que hay esas ganas y esas energías. Se esperan libros para el otro año. Sé que está, por ejemplo, la periodista Sabrina Duque escribiendo un libro sobre Nicaragua, sobre los volcanes de Nicaragua y la política, que va a salir en el sello editorial Debate, que es de España. Entonces, ella ganó el premio, ganó la beca Miguel Jacobson, uh-huh, algo así, sobre periodismo, ¿no? Que da la Fundación Gabriel García Márquez. Entonces ya creo que el otro año debe presentar ese libro. Entonces va a ser un libro que hay que tomarlo en cuenta, que hay que seguirlo, que hay que leerlo y analizarlo. Y de ahí las sorpresas que nos vaya a dar Mónica Ojeda mismo, ¿no? La propia María Fernanda Ampuero, Ernesto Carrión, que me parece que es un escritor que también está saliendo ya internacionalmente. Ya él estaba con la poesía, ¿no? Ernesto Carrión, claro, el último tiempo ha hecho la migración de la poesía a la narrativa. Uh-huh. Pero se puede observar, donde le apunta va ganando premio tras premio. Sí. Recientemente ganó el premio de la Casa de las Américas. Ah, claro, Cuba. Sí, entonces es interesante todo esto, ¿no? Pero ¿tú qué consideras sobre el Ecuador, el público del Ecuador? ¿Sigue siendo un país donde uno no puede ser profeta en su propia tierra o ya se puede consolidar con el público? Puede ser, es que hay muchas cosas, ¿no? Primero que aquí es difícil que entren los libros, ¿no? Si llegan los libros, llegan muy caros, la gente no los compra, prefiere comprar otras cosas. No hay una política cultural en cuanto a la literatura clara, ¿no? De todos los escritores que hemos conversado hoy, creo que ninguno está dentro del plan de lectura que tiene el Ministerio de Cultura, por ejemplo. Entonces, hay mucho por hacer ahí, claro, en cuanto a política. Claro, entonces, si es que uno revisa quiénes son los que están tomados en cuenta dentro del plan de lectura, o sea, ¿por qué están ahí y por qué ellos no se... Hay que debatirlo, entonces. Claro, entonces, hay muchas cosas, ¿no? Sobre todo desde la parte... creo que de la parte gubernamental no hay así una mayor preocupación ni por tratar de facilitar, ¿no? Pero tú, y en estos años has podido, no sé, observar cuál es el hábito del lector ecuatoriano. Ya se puede hablar del hábito de leer de los ecuatorianos, o es, sigue siendo muy complicado eso. Yo creo que ha mejorado, ¿no? Ha mejorado un poco. antes estaba, yo me acuerdo en el 2012 cuando salió esa encuesta de que decían que... Medio libro al año. Medio libro. Yo creo que ya hemos mejorado, ya creo que ya hemos, podemos estar hablando de un libro y medio. Ojalá. Entonces, y ahí, por ejemplo, han ayudado cosas, ¿no? Como la campaña de lectura, la de Eugenio Espejo, la que viene con la... Con la Casa Egües. Sí, con la Casa Egües. Ese tipo de cosas ayudan, ¿no? Y esto, que han aparecido espacios que dan... Que dan apertura para las cuestiones culturales, ¿no? Hay aparecido librerías que hacen conversatorios, que venden los libros, que traen autores. Antes casi no había librerías, y si había librerías era solo para ir a comprar y retirarse. Ahora ya hay una propuesta de las librerías, ¿no? Y dentro de las librerías también ya hacen talleres de lectura, club de lectura, talleres literarios, etcétera. Se está conformando una comunidad. Entonces ya han aparecido unas 6-7 librerías independientes, por decirlo, ¿no? Aquí dentro de Quito, y ya se están, ellas manejan como una red, y entonces van haciendo eventos y van generando público de igual manera. Entonces eso es bueno, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces el criterio de nuestro invitado, el escritor Eddie Paucar. Hemos hablado sobre las publicaciones, el rumbo que está tomando la literatura ecuatoriana. Y bueno, para cerrar un poco, quisiera reseñar algunos textos, títulos que nos ha indicado nuestro invitado como los destacados de este 2018. Esto para que usted también lo pueda anotar y a ir viendo estos regalos para esta Navidad. Teníamos Contra el Silencio en Crónica, Juan Carlos Arteaga, también estaba presente Santiago Rosero, el fotógrafo de la tiniebla, no, Contra el Silencio es ensayo, ¿no? Ensayo, sí. Ensayo. Y el que es crónica se llama El Fotógrafo de la Tiniebla, de Santiago Rosero. De ahí tenemos Pelea de Gallo con María Fernanda Ampuero, Mandíbula con Mónica Ojeda, Ernesto Carrión, ¿algún título? Sí, el que ganó Casa de las Américas, se llama, si no me equivoco, es... En la mañana incendiemos las yeguas, algo así. En la mañana incendiemos las yeguas. Y Juan José Rodínez con Cuaderno de Churchill. Cuaderno de Churchill. Entonces ahí tenemos algunos títulos para que usted también tenga esa blanca Navidad rodeado de letras y la literatura ecuatoriana. Te agradecemos, Eddie, por habernos acompañado a hablar sobre la literatura. No siempre nos da esta oportunidad. Así que con esto nosotros estamos cerrando este informativo. Muchas gracias, Eddie. A ti, Darío, muchas gracias, y a todos los compañeros que nos estuvieron escuchando, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar también nuestro espacio informativo de este día, de este viernes 21 de diciembre, en nuestra emisión 242. Agradecemos a Vicente Moya desde el máster, en la reportería Kevin Arcos, Andrés Molina, Miguel Arellano, Alex Mora. En la producción y conducción, mi compañera Laura Ríos Armijos y mi persona Darío Males. Nos encontramos en una próxima emisión. Les deseamos un exitoso viernes y felices Navidades, que pasen junto a sus seres queridos, disfruten también junto al arte y la cultura de nuestro país estas fiestas de diciembre. ¡Éxitos! Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.